En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos esta semana en la isla de Tenerife. Los Whip Outs, una banda que fusionan el punk, el rock, el garaje y el surf en su sonido. Acaban de sacar un nuevo videoclip y nos mandan además el audio de Jimmy Green Man sonando en mucho más que rock and roll, los Whip Outs. El próximo 26 de noviembre tendremos en la isla de Lanzarote, coorganizado junto con Guerrilla Urbana, la Asociación Cultural para la Realización de Conciertos, ACRC, el concierto de Guerrilla Urbana con sus 40 años como banda. Además estarán acompañándolo Stupid Fucking People desde Bilbao, Sick Men desde Lanzarote y Muda desde Tenerife, presentando su primer trabajo discográfico, al igual que también lo hace la banda de Lanzarote, Sick Men, que ya puedes escuchar en Spotify todos los temas que incluyen este primer trabajo de la banda y que aquí con Quicksand comenzamos a escuchar lo nuevo de Sick Men. 26 de junio, trasera del recinto ferial en Arrecife, es el lugar donde la ACRC celebraba sus conciertos allá en sus comienzos en el año 2007. Ya ha llovido desde entonces. Bueno, pues Sigmen estará acompañado por Stupid Fucking People, que vienen desde Bilbao acompañando a Guerrilla Urbana en estos 40 añazos como banda en activo. Bring the Town, esto es Stupid Fucking People. Fue su primer trabajo discográfico, Razón de Estados. En ese disco se encuentran auténticas o auténticos temazos, como se diría a día de hoy, o himnos dentro del punk rock en las Islas Canarias y más allá de nuestras fronteras. Nemesio el Mono. Esto es Guerrilla Urbana, su primer trabajo discográfico, Razón de Estado, 40 años celebrándolos en la isla de Lanzarote el 26 de junio, el 25 en el Agare Cultural en Tenerife, en su casa, pero el 26 aquí, en Lanzarote, Guerrilla Urbana, junto a Muda, también en Tenerife, Stupid Fucking People desde Bilbao y Sigmen desde Lanzarote. trasera del recinto ferial. Desde las 8:30 comenzará el espectáculo musical. Se hubiese completado el círculo de una manera magistral si se hubiese mantenido el escenario principal que se dijo desde la primera vez que era el Parque Islas Canarias, desde el año 89, cuando tocase Guerrilla Urbana junto a Krayer y tal como suena, y uno ya estaba metido en esos berenjenales de organizar o colaborar en la organización de conciertos. Pues en esa ocasión fue con Krayer, no con Guerrilla Urbana. Bueno, pues falta recordarlo, creo, ¿no? 26 de junio, trasera del recinto ferial en Arrecife, Guerrilla Urbana, Fucking Stupid, Fucking People, Muda y Sigmen. Tres bandas que estarán presentando disco y otra que la vamos a conocer, al igual que todas las bandas que van a tocar, tanto Sigmen, nuevo trabajo discográfico, Muda, nuevo trabajo discográfico, Guerrilla Urbana, Destrípate, su nuevo trabajo discográfico, presentándolos en estos 40 años de Guerrilla Urbana en el concierto del 26 de noviembre en la trasera del recinto ferial. Y además, lo más importante, totalmente gratuito. Pues eso, que creo que ya lo dije, ¿no? Nos vamos ahora con el nuevo trabajo discográfico de Sociedad Alcohólica, una banda que estuvo hace un montonazo de años en Lanzarote, en un Onda Rock, podría ser, en Guasimeta, donde se hacía antes el festival. Ratas es uno de los temas incluidos en su nuevo trabajo discográfico en directo, editado por Maldito Records. Oye, Guille, vente pa' aquí que vamos a por las ratas, nos las vamos a tragar a pares. Guille de Año y Lusopa, ¡vamos a por las ratas! ¡De los en dos! We'll be right back. ¡Que sí! ¡Me cago en Dios! En tapa, en pincho, da igual, para adentro. ¡Venga! ¡Opa! ¡Que voy! El nuevo trabajo discográfico de Sociedad Alcohólica, un directo pues, donde recogen algunos de los himnos de esta banda de Vitoria. Ahora quien nos llega es de River Aques. Yo lo, igual tiene una pronunciación más exacta, pero oiga, que se lee así tal cual, Aques. Vienen desde Cáceres, llevan desde el año 2020, nos hacían llegar a través de nuestro correo electrónico sancocho.com@gmail.com. Su primer trabajo discográfico. El vídeo lo puedes ver en nuestro programa televisivo o también en su canal de YouTube, donde puedes escuchar el disco íntegro en cada uno de los 5 temas que componen este EP en formato video lyric. Nosotros nos vamos a quedar con Inefable, que es el título que da... No, mentira, no es el título del disco, es uno de los temas que incluyen, pero en formato videoclip, eso sí, del nuevo disco, primer disco de esta banda de Cáceres. Otra de las novedades editadas por Maldito Records es la banda Waiting for Sunset. El tema Stay Strong está incluido dentro de su álbum Hop on Fire, aunque el disco es del año 2019. Este pasado 22 de junio del 2022 se ponía a la luz este videoclip bajo el título de Stay Strong, que a veces no es necesario que el vídeo acompañe el lanzamiento del disco, sino que a lo largo de los meses, si no hay movimiento discográfico, que sí lo haga, sí lo haya, perdón, videográfico. Este es el caso de Waiting for Sunset con su tema Stay Strong. (Música) Oblivion, así se llama el tema que la banda Excessus han querido plasmarlo en formato videoclip, un disco, un tema incluido en un disco llamado Así Nepse, editado este mes de noviembre, bueno, tanto que el vídeo salió hace dos días. Te remitimos directamente hacia el canal de YouTube de Excessus, con dos S's y terminado también en S, para que te puedas visualizar Oblivion en formato videográfico. Nosotros, evidentemente, te lo hacemos sonar en formato audio. Walk with me. Bedside by side. La pasada semana lanzábamos la lista, por llamarlo de alguna manera, de los próximos conciertos y festivales a realizar en Canarias. Comenzamos en esta ocasión repasando los que ya teníamos desde el 25 de noviembre hasta el día 4 de febrero, añadiendo algunos que la pasada semana no teníamos constancia de su celebración. 25 de noviembre, Guerrilla Urbana más Stupid Fucking People más Encore estarán actuando en el Aguirre Cultural celebrando los 40 años de Guerrilla Urbana como banda. El día 26 harán lo propio en Lanzarote, donde se les unen Muda y Sigmen. Muda desde Tenerife y Sigmen desde Lanzarote. Otro festival que hay que añadir a la lista es el Villarrock San Juan de la Rambla, que se tuvo que suspender en dos ocasiones y que este 26 de noviembre desde las 8 de la noche estará desde la Plaza Domingo Reyes Alonso San José con la alacena Pantiger Banotti presentado por el compañero de Horizonte Rock. El 26 de noviembre también en la tierra, en Fuerteventura, estará Río Grande Blues, en la misma fecha el Ticket to Shake, una nueva fecha que añadimos, con la quinta edición del Festival Música y Arte a celebrar en el Lone Star en Santa Cruz de Tenerife. Habrá una selección musical a cargo de Ecos de Sociedad y Jimmy Wilde y la inauguración de las exposiciones de Max Mala, José Emilio y Abel Álvarez. En cuanto al plano musical, estarán actuando PVC, Pombino Cabrón, De Vinilos y Atticus Finch. 3 de diciembre, el Padarte Rock en La Padilla, Tegueste, en Tenerife, con Grupo Sorpresa, Conflictivo, The Ilties y Diatlov. 6 de diciembre, Red Beach and Bad Boy en el Aguirre Cultural en la Laguna Tenerife y al día siguiente en el Teatro Juan Ramón Jiménez en Tel de Gran Canaria. 9 de diciembre, Dos Madres más Opereta Humanoide en La Grulla, en Lanzarote, en Arrecife. Y además habrá proyección de documentales de Muti Pub Rock Was My Fear Love y Pistol de José María. El 9 de diciembre añadimos nueva fecha, Sonido Submarino, volumen 3, en el Game Vision Club Social de las Américas en Tenerife. Estarán actuando Morirán Todos, Elodie y Duele. También en la misma fecha, también en Tenerife, en el Lone Star en Santa Cruz, Río Grande Blues, el día 10 de diciembre, Eméritos más Calle Mira más Grima en el Aguirre Cultural de la Laguna Tenerife. 17 de diciembre, Escrotes con su 20 aniversario en el Yarle Huevos en Las Palmas de Gran Canaria. El 4 de febrero de 2023, Anier y Tribade en el Aguirre Cultural de La Laguna en Tenerife. Y otra nueva fecha que se une es también el 4 de febrero, Un Bound de Terror más Searching for a Hidden Place en Arequipa 6 El Cebadal en Las Palmas de Gran Canaria. Estos son los conciertos y festivales desde el 25 de noviembre hasta el 4 de febrero de 2023. A medida que vayan apareciendo más fechas, iremos añadiéndolas y dándoles su respectiva cobertura a través de mucho más que rock and roll. Lo que acabamos de escuchar no es otra cosa que Familia Dolor, una banda hardcore que nos llega desde Chile. Bueno, pues puedes verte su videoclip, seguir a la banda. Tiene muy poquitos suscriptores todavía, 56 a día de hoy. 548 visualizaciones, pero oiga, quedándole un impulsito, seguro que consiguen muchísimas más. Así que, Familia de Honor, búscatelo por YouTube, por Facebook, y seguro que te sorprenderán con más temas de esta banda hardcore desde Chile. Cambiamos de estilo, pero vamos, cambiamos totalmente. Nos quedamos ahora con Vanagloria, Afectados del Olvido. Un tema de este año 12.022, una banda formada por Luis M. Merino a la voz, Raulicio a la batería, Iván Roca al bajo y vocal también de vez en cuando, y Diego Millán a las guitarras. Nuevo disco, La Sabiduría Inconcebible, se lleva por título, y puedes hacerte con una copia segurísimo que contactando con ellos directamente. Esto es Vanagloria, sonando en mucho más que rock and roll. Otra de las fechas a tener en cuenta, pues es prácticamente ya, 19 de noviembre en Güímar, en la isla de Tenerife. Por fin, parece ser que se va a celebrar el Fired Ballet Festival. También habrá en el Aguirre concierto donde tendremos a Tundra junto a Mal Santo y también a Ella la Rabia. Nosotros, por la parte que nos toca, estaremos probablemente más que seguro en el Fired Ballet Festival y Vendetta de Underground Combustible, que esperamos escucharlos en directo y escuchar en directo este tema incluido en cuaderno de bitácoras del año 2015. Codice d'onore, se fa l'infame a tu famiglia e a tu frate, bruceranno hasta l'inferno, come un santo bruceranno de tu mano. Vendetta, vendetta, minchia vendetta. Se paga con sangre sin dudarlo un poco. Te van a joder. Terminamos la emisión de mucho más que rock and roll, lo hacemos con Leyenda, un audio single que Maldito Record nos hace llegar a través de su canal de YouTube. Leyenda, cuentos asombrosos, así se llama el disco que se edita este año 2022 y este tema con el que despedimos mucho más que rock and roll. Hasta la próxima semana, bestia y bella.